buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Yo soy Richie. Yo soy Lorenzo. Yo soy Alejandro. Yo soy Raúl. Nos habla José GDF. Y este es un audio del podcast de GNU Linux Valencia. Bien, ante todo agradecer a Alejandro y a Linux Center la cesión del local, que la verdad para nosotros es un orgullo el poder emitir desde aquí. Y nada, tío, muchas gracias, Alejandro. Un placer. Como siempre, siempre dispuesto y siempre colaborando con la comunidad. Y hoy vamos a hablar del panorama general de las diferentes distros, de modo general. Y si queréis, pues sin más, sin entrar con más, sin más preámbulos, ¿ha evolucionado suficientemente los diferentes entornos o percibís un estancamiento en el aspecto, en la funcionalidad de los mismos? Ante todo, cualquiera puede entrar cuando lo desee y nada, es una charla entre amigos, como siempre. ¿Lorenzo? Señalamos a Lorenzo, no lo veis porque es podcast, señalamos a Lorenzo. ¿A mí por qué me señaláis? Todos lo hemos mirado. ¿Percibes un estancamiento o ciertamente sí que se aprecia una evolución en la funcionalidad de los diferentes entornos? Yo, a ver, desde mi punto de vista, quizá a lo mejor XFCE es el que más despacio evoluciona, desde mi punto de vista. Pero todo tiene sus contrapartidas. Al final, que vaya despacio quiere decir que tiene mejor estabilidad y para el usuario, con el paso del tiempo, pues acostumbran más. El resto, pues cada uno, o sea, cada entorno de escritorio lleva su marcha. Digamos que sí que se añaden funcionalidades y facilidad de utilización, etcétera, pero el aspecto se intenta que no cambie demasiado para evitar iniciar curvas de aprendizaje en cada uno de los entornos. Bueno, a ver, yo creo que no. O sea, no me en poco tiempo ha cambiado completamente el aspecto. Bueno, en unos casos sí, claro. No, bueno, o sea, yo me refiero a que, por ejemplo, XFCE pues evoluciona muy despacio. Los otros escritorios han ido muy rápido. Bueno, a ver, yo realmente veo que lo que son los escritorios más mayoritarios sí que han tenido una evolución más grande, como podría ser Gnome o KDE. Sin embargo, el XFCE desde luego está bastante varado. O sea, también es verdad, hay que tener en cuenta la gente que está dedicado a cada uno de los proyectos. Es decir, el XD y XFCE son proyectos llevados por muy poca gente. Entonces, si comparas, por lo menos desde mi punto de vista, ahora mismo sí que hay dos grupos de escritorios que son los escritorios más minoritarios, que podrían estar, por eso, el XD, por ejemplo, también los de ¿cómo se llaman? Phantom, que son los de Elementary OS. Esos no tienen tampoco tanto desarrollo como los demás, y viven un poco de lo que hace Gnome. Entonces, yo sí que situaría en este punto a dos equipos, a los más grandes, por decirlo de alguna forma, y los más pequeños, que también van buscando su nicho. Desde mi punto de vista sí que hay un poco más de parón de lo que podría haber hace tiempo a lo que hay ahora. Antes sí que va evolucionando todos más o menos al mismo ritmo, cada uno un poco buscando sus objetivos, pero ahora sí que veo yo un poco más de distinción, la verdad. Y bueno, y dentro de la distro mayoritaria, tengo anotado aquí en el pequeño guión que nos hicimos sobre Ubuntu, ¿vale? ¿Necesita una renovación gráfica? Yo sí que percibo, además, sí que he podido detectar en la comunidad que hay un poco de inquietud al respecto, porque sí que se prometió en su momento que se iban a implementar los iconos Suru, que se iba a renovar el TM, etcétera, etcétera, pero a la hora de la verdad en la LTS no ha habido ningún cambio de este tipo. ¿Qué opinas tú, Raúl? Que pareces ahí más dispuesto. A ver, realmente la LTS hay que recordar que es una distro para darle más que nada estabilidad y no es una distro para jugar. Es decir, las siguientes distros que vendrán sí que claramente son más distros para hacer pruebas, para coger y jugar un poco con temas y demás. Por ejemplo, de hecho, el tema de que para la siguiente versión de Ubuntu vayan a coger y solo distribuir el Chromium como Snap, es una prueba de que realmente ahora no han querido jugársela, igual que el no meter ahora Wayland y meter Xorg para coger y decir, bueno, esto es una LTS, vamos a darle cierta estabilidad y lo que son los juegos de gaseosa ya los hacemos más adelante. el tema del aspecto sí que es importante, por lo menos de cara a cómo lo ha jugado KDE, sí que le ha dado una gran mejora. No es algo que a lo mejor requiere tanto la comunidad. Por lo menos, desde mi punto de vista, a Ubuntu le faltaba un poco más de empuje, no tanto en el aspecto gráfico, sino en darle apoyo a lo que es el escritorio. Que a mi parecer lo ha dejado un poco abandonado. Aunque haya estado desarrollando Unity y tal, creo que lo había dejado abandonado. No sé, desde mi punto de vista. Sí, claro, claro. Hombre, sí que es cierto que los tonos, los colores, al mismo tiempo que sirven para identificarlo claramente y en el primer momento, incluido esta nueva evolución paso a Gnome Shell, que evidentemente ves un pantallazo de Ubuntu 18.04 y sabes que es Ubuntu. O sea, no hay duda de que solo es eso, porque no hay nadie que utilice ese o se aproxime a esa estética. Pero sí que es cierto que, no sé, ese cambio de colores, ese parece un poco que se ha quedado un poquito ancladito ahí en el tiempo, ¿no? A ver, ten en cuenta también que cada una de las distros intenta seguir lo que es una guía de estilo a la hora de diseñar lo que es su aspecto. Por ejemplo, Elementary OS tiene una interfaz muy, muy macOS, y Mint tiene una interfaz también muy especial en cuanto a lo que ella se refiere. Si te vas a Manjaro, es toda verde también. Quiero decirte que todas intentan seguir lo que es su aspecto, que a lo mejor dices, sí que deberían de hacer una renovación en cuanto al aspecto. Dices, a lo mejor no es tan productiva ahora como podrían ser otras mejoras. Que sí que deberían de hacer una actualización de iconos, sí que lo habían prometido. De hecho, se habían preguntado lo que es la comunidad. Oye, queremos hacer los iconos y tal. Tal vez sí que deberían de hacerlo, pero creo que no es prioritario a día de hoy para el camino que tienen de aquí en adelante. Creo que han tenido mucho parón en cuanto a desarrollo y deberían de trabajar eso antes que el aspecto. Al menos en esta arrancada no claro. Jugar con demasiadas cosas. Exacto, exacto. Vale, vale, vale. Sí, bueno, al hilo de lo que decías, actualmente yo creo que sí que está de acuerdo prácticamente toda la comunidad de ello, que Plasma estéticamente es lo más evolucionado y lo más bonito. Está claro que es muy subjetivo, cada uno tiene un gusto estético diferente, pero sí que han incidido más en eso. Bueno, yo quería comentar respecto al punto anterior, sí. El tema de la evolución de los distintos escritorios. Bueno, como yo empecé con Gnome 2, ahora Gnome Shell, pues la evolución es brutal. Luego estuve con los Ubuntu, estaba trabajando con Unity, ahí sí que no vi prácticamente cambio. Y el XDE, que sí que lo he estado instalando para equipos más flojitos desde el principio, pues tampoco he visto ningún tipo de evolución ahí. Y a la segunda cuestión, pues no puedo opinar mucho porque no controlo mucho el tema de los diseños y todo eso. Yo ahí, también volviendo un poco atrás a lo que decíamos de la funcionalidad, como comentaba Richie, desde mi experiencia y punto de vista, también cabría destacar un poco pues lo que comentaba Raúl. Que el usuario tenga muy claro que hay muchas distribuciones y escritorios que se alimentan de Gnome y derivados, y a lo mejor pues a nosotros nos preguntan algunos clientes de decir, bueno, pues ¿en qué escritorio me recomendáis que vaya a tener más funcionalidad y configuración? De eso es todo importante, es un punto de vista importante, lo que te pide la gente en realidad. Exacto, pues a lo mejor ¿qué escritorio me deja configurar más el touchpad? ¿Me deja configurar más las ventanas? ¿Me deja configurar más? Y incluso a veces te dicen, he visto Elementary muy bonito, pero no sé si me va a dar más funcionalidad. Y ahí lo que a lo mejor debería entender la gente, o a lo mejor le explicamos, es decir, no, mira, esto es un derivado de, se basa en esta base, y no vas a tener más opciones de configuración del touchpad si no instalas, por ejemplo, el Touchpad Indicator, la aplicación de Lorenzo, o el Input Touchpad, nuestra aplicación, porque en realidad los derivados cambian el aspecto, pero no añaden funcionalidades. Y, por ejemplo, Gnome, a nivel de las extensiones, pues tienen, por ejemplo, extensiones para hacer funcionar los gestos del touchpad, por ejemplo. No están nativas en Gnome, pero son extensiones de la comunidad que se pueden instalar y sí que dan esa funcionalidad, pero claro, en Gnome Shell, ¿no? Luego, en ese sentido, Plasma, KDE, sí que ha hecho un trabajo muy grande, y entonces yo creo que tenemos dos grandes escritorios, bueno, tenemos muchos escritorios, pero tenemos dos grandes escritorios que también se han preocupado de una de añadir funcionalidad a la hora de poder configurar lo que está alrededor del ordenador, el hardware, y además de solo el aspecto visual de interacción con el usuario. Aspecto visual, que es muy importante, pero claro, los señores de Plasma llevan unas cuantas versiones dándole muchísima caña a niveles de configuraciones. La verdad es que en ese sentido pues es un placer y hay bastante diferencia, y ves cómo los grandes aportan mucho, los otros aportan una versión muy estética que nos puede gustar más o menos, pero a lo mejor no te dan nuevos parámetros de configuración. Su aporte es más de gestión de ventanas, que es muy importante, que de, en cuanto a la funcionalidad que te permite el escritorio. Sí, y al hilo de lo que estábamos comentando, una distro de la que no hemos hablado y que es una de las grandes también hoy por hoy, sería Linux Mint, que precisamente no es que no haya evolucionado, pero sí que tiene una estética muy clara también. Es decir, al igual que lo que decía con Ubuntu, que si ves un pantallazo de Ubuntu instalado, claramente es Ubuntu, con Mint pasa lo mismo, ¿vale? Y además ha salido ahora. No sé si alguien ha podido testear la... A ver, lo que pasa es que Mint, como está basada en Nome, lleva un decalaje de 2 años. O sea, cada vez que sacan una versión son 2 años. Nome, cuando salió la anterior, que es la 18 de Linux Mint, la versión de Nome Shell era una versión que bastante rudimentaria. Ahora ha evolucionado sensiblemente. O sea que el parón, yo creo que, pues bueno, al final beneficia por una parte al usuario, porque le cuesta menos meterse en el escritorio, pero bueno. Y pues mira, fíjate que al final estamos repasando cada una pormenorizadamente. Pues mira, al hilo de esto, y esto Richie sí que nos puede decir, la nueva versión del Ubuntu con, bueno, el Ubuntu no, de LXQT. Otra cosa es que Ubuntu lo ponga en uno de sus... Sí, el LXQT, por lo que yo he leído, bueno, en teoría está en fase estable, o he leído algún artículo de su blog, y en teoría estaba estable, pero realmente no está aplicándose, no sé si a ninguna distribución, pero yo conozco el Ubuntu y sí que sé que para esta 18.04 han sacado una distribución en beta que se llama el Ubuntu Next, que en teoría la tiene que llevar, pero claro, todavía no está en fase de producción y yo no lo he probado. Supongo que tendrá bastantes fallos. Hombre, la evolución del X, bueno, se supone que ahora están manteniendo los dos escritorios, el XD y el XQT, pero se supone que se va a sustituir todo por el XQT. ¿Cuándo será? No lo sé. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, estéticamente parece más bonita, pero más o menos en funcionalidades creo que no va a cambiar el tema. Sí, yo que la testeé hace tiempo y la verdad que en aquel momento intentaban las mismas funcionalidades de la versión Nome con la versión Qt. Pero por entonces estaba muy verde. Lo cierto es que últimamente no lo he probado, pero si la filosofía es esa y al final consiguen que sea igual de ligera, que puedan desarrollarla más fácilmente, etcétera, etcétera, por aquello de los vaivenes que dan Nome, de los bandazos que dan Nome, que es un problema. Sí, el tema de la historia está en que ellos, bueno, está el XD está programada con las bibliotecas de GTK, la versión 2, y para pasar a la versión 3, pues en teoría pues era muy pesada para los desarrolladores, supongo, y por eso quisieron cambiar a las librerías Qt. Y esa ha sido la historia. Yo sí que he leído en algún artículo que el Ubuntu Next, que está en versión beta, es un pelín más pesado, creo que son 30 megas más pesado que el XDE, pero claro, está en beta todavía. Y lo que sí que puedo decir es que a mí me gusta más, es más chulo, mucho más chulo el entorno. Es que, bueno, por lo menos en la distribución Ubuntu, porque el Ubuntu no es el XDE tal cual, sino que le mete un tema que es el tema del Ubuntu, y creo que lo hace más feo todavía. Así que ahí está el problema. Y no sé lo que harán bueno, he visto algún pantallazo del Ubuntu Next y está mucho más chulo. Eso es lo que puedo aportar yo. Bueno, y también comentando ya distros así bastante mayoritarias, a mí me llamó mucho la atención Mate con el cambiador de escritorios. que puede simular pues un Unity, puede simular, que es una simulación burda en ocasiones, ¿no? Pero sí que te permite tener un poquito esa experiencia de usuario diferente y que adaptes Mate a tus usos. No sé si lo habéis probado últimamente, pero la verdad es que es muy... No, si oís ruidos de fondo, son seres. Sí que me llamó la atención la comunidad que tiene Mate y cómo desarrollan cosas alternativas que otros no hacen, ¿no? Por ejemplo, el cambiador este de escritorio, ¿no? Que me parece una cosa bastante interesante. Pues me acabo de enterar, yo no lo conocía. Vale. A ver, yo puedo... ¿Puedo dar ahí un poco de luz? Sí, sí, si es que nadie lo ha llegado a probar. Hay que recordar también que Mate es un proyecto que ha adoptado lo que es Linux Mint como alternativa. Linux Mint cogió, y sí que tiene Cinnamon, pero a la hora de coger y dar soporte a lo que son máquinas viejas, que a lo mejor es un poco hacia donde más está enfocado el XDE y el XQT, creo que Linux Mint ha cogido y ha adoptado lo que es el proyecto de Mate para coger y darle ese soporte. Uh-huh. Actualmente parece que sea un poco el encargado de adoptar las almas perdidas que quedan. Sí, sí. Por ejemplo, en el caso de Unity, que han dicho, bueno, hay gente que quiere seguir gastando Unity y no hay alternativa porque se ha quedado el proyecto abandonado. Y han dicho, pues los de Mate han cogido y han dicho, pues vamos a coger y hacer una experiencia similar a esa. Estéticamente... Es lo de siempre. Estéticamente sí que parece que sea un Unity, o sí que parece que con el cambiador te puedas ir a un entorno de escritorio distinto, pero es un poco lo que sucede también con KDE. Tú con KDE puedes coger y dar una experiencia similar, pero al final tienes ese resquicio de que no sigue siendo igual. Lo que es las aplicaciones cuando las lanzas no son las mismas, no tienes el mismo, sí, claro, mismo feedback. Aparentemente sí que parece que vayas a tener lo que tú quieres, pero al final la experiencia de usuario se pierde entre la ilusión de parecerse y no parecerse. Y además los nombres me llamaron mucho la atención. El que simula Unity se llama Mutiny. Y sí, está en ese cambiado. No recuerdo el nombre. Me llamó mucho la atención. Pero bueno, de todas formas sí que Mate me parece un proyecto muy, muy, muy interesante. Porque aparte de ser una distro ligera, no tan ligera como todo el mundo dice, porque la verdad es que tampoco no es el XDE, por supuesto, pero sí que la verdad que tiene unas funcionalidades muy, muy buenas y la verdad que es una distro muy utilizable para todo, tanto para el que hace un uso más heavy del sistema como para el usuario más convencional, ¿eh? A ver, yo del tema del intercambiador, a mí no me gusta, porque es lo que ha dicho Raúl, al final... Es un quiero y no puedo. Y estás intentando llevar una experiencia de usuario que al final no la terminas de conseguir. Y yo creo que es peor intentar dar algo sin llegar que no darlo. O sea, eso desde mi punto de vista. Desde eso relativo al tema del cambio de interfaces. Respecto a las funcionalidades de Mate, claro... Mate ahora mismo soporta totalmente o está totalmente utilizando GTK3. Eso tiene la ventaja que al final cualquier desarrollo que hagas para GTK3 vale para Mate. O sea, entre eso, el explorador de archivos Caja soporta todas las extensiones que soporta Nautilus y Nemo. Y claro, un solo desarrollo... Claro, es interesantísimo. Un solo desarrollo que valga para... tres entornos de escritorio es mucho mejor que estar desarrollando para cada uno de los entornos de escritorio. Claro, claro. Para los desarrolladores, luego, es una bendición el poder manejarse con una misma versión de Mate, perdón, de Nome. Bien, y bueno, hay otro tema también, que este tema sí que por supuesto podéis interrumpir en cualquier momento, y podéis intervenir de cualquier forma. ¿Cuál de las distros es actualmente la más productiva para todos vosotros? Entro, si queréis hago yo la entrada. Para mí, yo siempre he intentado cambiar de distro porque, bueno, pues hay gente que dice, oye, ¿por qué no pruebas que te va a funcionar mejor y tal? Siempre he acabado volviendo a Unity en su momento y a Nome Shell, que hoy por hoy te está ofreciendo una experiencia muy similar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque me da la sensación de que con menos clics llegas a los mismos sitios. con menos movimientos de ratón, menos movimientos de teclado, llegas a los mismos sitios. Y porque la estabilidad general de una LTS de Ubuntu, pues me parece muy conseguida, la verdad. No sé vosotros qué opináis. Vamos a ir haciendo la ronda, pero vale, aquí cada uno tiene sus ideas muy... Yo voy a ser bastante breve. Como solo conozco Lubuntu con L y Ubuntu, que son las que más he probado, en tema de productividad pues no hay color. Ubuntu es mucho más productiva. Hasta aquí mi aporte. Tajante. Tajante, tajante. No sé, pero me gustaría que lo enfocáramos como la facilidad de llegar a los sitios. Es decir, si quiero abrir esto, con menos movimientos lo hago, como rapidez, como velocidad para moverse en el entorno. A ver, yo no quiero que nadie se lleve engaño. Al final, lo más productivo es utilizar el teclado. Y sea que utilices Plasma, sea que utilices KDE, Nome, sea que utilices cualquiera, manejándote con los atajos de teclado es igual de rápido. Entonces, al final se trata de conocer la distribución con la que estás trabajando. La gente que está continuamente cambiando de escritorio, pues probablemente se encuentre con la sorpresa de que en un sitio no va lo que en el otro sitio va. Entonces, yo creo que es más que tú te acostumbres a lo que estás utilizando. Yo, evidentemente, prefiero Nome Shell, porque me he acostumbrado, pero no creo que sea ni más productivo ni menos productivo que cualquier otro entorno de escritorio. Simplemente es acostumbrarte. Yo ahí añadiría que cuando quitaron Alt 2 en Ubuntu, me mataron. O sea, digo, ¿por qué? Vale. De hecho, por ejemplo, Plasma añadió una funcionalidad, no sé si fue en la 5.10, hace ya tiempo, que es que tú estás en el escritorio, te pones a escribir y directamente se abre el buscador de aplicaciones como si fuera... ¿Vale? Entonces, al final es un poco lo que dice Lorenzo. Tú necesitas velocidad, necesitas productividad, necesitas acceso rápido a las cosas, como bien decía Boro, y al final es conocer una distribución y que esa distribución te mantenga esos atajos de teclado y te ponga esas nuevas funcionalidades muy rápidas para acceder a la información. Nosotros que somos de usar el atajo de teclado y sin pretender desviarme del tema, y ahora daréis vuestra opinión, los demás, nosotros apoyamos mucho eso, ¿no? El tener las cosas a tiro de clic, el tener los atajos de teclado. Sin embargo, hay otras distribuciones y escritorios un poco más empaquetados para usuarios que se quieren iniciar, no sé, por ejemplo, en la producción audiovisual y que no conocen muchas aplicaciones. Y a lo mejor José GDF puede decirnos, pues mira, hay Ubuntu Studio, está este derivado, que le dan al usuario un acceso a una aplicación, no por el acceso directo que nosotros estamos acostumbrados, sino por el brindarle al usuario no tan ducho acceso rápido a aplicaciones que no conocía, que no se iba a instalar. Oye, mira, que yo quiero aprender a producción audiovisual, ¿qué distribución me recomendáis? ¿No? Ese es otro perfil del usuario. Ah, pues instálate esta, que lo tienes todo ya instaladito, es más fácil, es más rápido, pero no es en sí el escritorio, es otra manera de acceder a esa información y a esas aplicaciones. No sé si José GDF conoce... Bueno, se ha pegado en estos escritorios, estas... Estás hablando, por ejemplo, de Ubuntu Studio. Por ejemplo. Que aportan y que... Tienen hasta scripts directos para poder arrancar varias cosas a la vez, por ejemplo. Correcto. Sí, que hay, por ejemplo, hay ajustes para poner la batería con Arduino para ponerse a trabajar y cosas de esas. No sé si te refieres a eso. Alguna. Sí, que nos cuentes un poco, tú que tendrás más experiencia, cómo a lo mejor esas distros nos aportan o le aportan a un usuario una velocidad o un acceso. Sí, una facilidad de manejo. Exacto. Esas distribuciones, en el caso de Ubuntu Studio, creo que trae XFCE, creo, como escritorio. Uh-huh. Lo que aporta es pues ligereza al sistema, más que nada, pero no es especialmente usable. Yo voy a romper un mito, yo no uso Ubuntu Studio, yo uso Linux Mint porque es el que más me resulta a mí más productivo, porque tiene cosillas como tienen todos los escritorios, que entras al botón inicio y escribes la aplicación y entras, por ejemplo, y lo de las esquinas activas yo lo uso mucho, por ejemplo. Yo, sí, sí. Lo de las esquinas activas, yo tengo un par de esquinas mínimo para un par de cosas. Y Nemo me encanta. Eso de poder es cómodo para mí de usar, no, sin más. Sí, pero es que hay veces que no puedes explicar muy bien por qué, pero siempre acabas volviendo a la misma distro, al mismo entorno, aunque con otras podrías hacer el mismo trabajo, y igual, con el mismo número de clics o de movimientos o de lo que sea, pero siempre acabas volviendo ahí. Esa sensación... Se me ocurre, por ejemplo, cuando estás con Nemo, apretas F3 y se te parte en dos la... Eso solamente lo he visto en Dolphin. No sé si en algún otro navegador lo he visto. Sí, mira, se puede hacer también con... Y eso a mí me gusta mucho, porque puedes hacer, movimientos masivos de archivos sin tener que estar abriendo 24... Pues mira, con el botón central del ratón también lo haces con Nautilus. ¿Con Nautilus? Sí. Con el botón central del ratón abres, se te parte la ventana, digamos. Entonces puedes tener en una un directorio y en otra otro. Sin vale, ese es el equivalente en el Genome, ¿no? Sí, sí, exacto, sí. Y bueno, falta Raúl. Bueno, a ver, yo quiero hacer un poco la distinción, a lo mejor, entre lo que es el escritorio y la distribución. Es decir, en una distribución sí que puede coger y trabajar más por mejorar lo que es tu experiencia como usuario, y más el escritorio puede ser coger y la experiencia que te dan ellos. Es decir, a lo mejor lo que está comentando José, Ubuntu Studio sí que intenta hacer hincapié en utilizar XFCE para darle una ligereza a lo que es el escritorio, pero realmente donde está el trabajo es en los scripts que te da más allá de esa funcionalidad. Yo, por ejemplo, en el trabajo cada uno gasta un escritorio distinto, desde Enlightenment, KDE, Nome Flashback, que era la versión 2 de Nome, que ya estaba mantenida, hasta KDE. Cada uno al final utiliza la que más le acaba de ajustar. Por ejemplo, yo sí que estoy buscando más el poder configurarme todas las cosas a mi gusto sin tener que entrar en editar ficheros. Mi experiencia es, por ejemplo, en KDE, eso me lo da fácilmente. Hay gente que prefiere que no. Partir de la experiencia que te da el escritorio, como puede ser Nome 2 o Nome Shell, que dices, esto es lo que tienes y con esto ya empiezas a trabajar. Cada escritorio creo que busca un tipo de usuario y cada persona tiene que encontrar la que me está más cómoda. Yo empecé a entrar en esto de Linux con Nome 2, y cuando cambié a Nome Shell decidí cambiarme a Plasma por el camino que estaban tomando Nome, de coger y eliminar cosas para ofrecer su propia experiencia. Y ellos eran muy claros, decían, si no te gusta nuestra experiencia puedes cambiarte a cualquier otra, porque nosotros la que queremos seguir es esta. Que es muy válida para ellos y para su grupo de usuarios. Para otros habrán decidido coger y decir, pues mira, yo no tengo esta necesidad. Por ejemplo, si tienes unas máquinas antiguas, aunque te sea muy productivo Nome Shell, no vas a poder trabajar con ellas, y entonces vas a tener que ir a un Mate o a un LXQT para poder trabajar. Al final creo que es un poco las necesidades que tú tienes, no lo que el entorno que pueda ser más productivo o menos, sino si tu entorno de trabajo va a ser productivo o no con el escritorio que estás eligiendo. Hombre, realmente al final lo que es el escritorio tiene que ser completamente transparente al usuario. Tú realmente no trabajas con el escritorio, tú trabajas con las aplicaciones que hay. Vale, pero por ejemplo, imagínate a la hora de configurar las opciones de configuración que tienes en KDE, en Nome no las tienes, y de hecho están intentando quitar esa complejidad de configuraciones porque no quieren que los usuarios se pierdan en esas configuraciones. Cuando mejor José está contando que con Linux Mint sí que se puede educar lo que son las esquinas calientes porque las encuentran muy cómodas. A lo mejor en la experiencia de Nome no quieren coger y trabajar con... No. O sea, dar esa opción de tocar las esquinas porque no las consideran que sea algo para el usuario. O que digan, no, si tú te vas a la esquina derecha, tienes esta configuración. Y si no te gusta, bueno, pues a lo mejor sale herramientas como Nome Tweak para coger y poder modificarlo, pero que no es algo de base de Nome. No, claro, ahí es lo que dices tú. Al final Nome lo que está haciendo es, o sea, están dejando un escritorio básico y tú lo que necesites lo puedes instalar a partir de las extensiones. Es una concepción. Claro, no, por eso te digo yo que, que al final cada uno no es decir, ¿cuál es el mejor escritorio? Y dices, no, o sea, tienes que encontrar, tienes que dar lo que es el abanico de escritorio y decir, ¿qué me ofrece cada escritorio? Pues mira, no me te ofrece un concepto de entrar a trabajar y ya está. Por ejemplo, yo entro a trabajar en KDE y no me gusta, y tengo que coger y modificarlo todo a mi gusto, que pierdo una hora, dos horas, tres horas, pero en cuanto acabo tengo la experiencia que yo quiero. Eso en Nome no me sucede, lo he intentado probar y dices, no me acabo de acoplar. Por eso cada uno tiene que encontrar un poco lo que más se adecua a él. Bueno, yo cambiando un poquito de tema aquí, este debate... Bueno, cambiando de tema. Hablando de productividad, ¿vale? Bajo mi experiencia, bueno, quiero dirigirme a los oyentes más iniciados. No os preocupéis, no hace falta usar el teclado. Es que mis compañeros, pues, son un poquito más avanzados, entre comillas, frikis. Tranquilos. Teclado, hay ratón, clic, clic, clic, y podéis tener una experiencia productiva también. Desde mi punto de vista, lo que yo conozco es bueno, realmente conozco Unity ahora con Genome Shell, que es parecido en cuanto a la distribución y tal, y Ubuntu, pues simplemente la productividad, la diferencia en productividad, por ejemplo, en un par de detalles, simplemente porque si entras en Ubuntu así de primera, sin tocar teclado, sin modificar nada, si tienes que abrir una aplicación, pues te tienes que ir a un menú, abrir el menú, irte al grupo del menú y hasta encontrar la aplicación y abrirla, ¿vale? También se pueden crear accesos directos en el escritorio, no hay ningún problema. Pero eso, por ejemplo, lo tienes de una forma muy fácil en la barra lateral que tienes al lado, o directamente cuando estás abriendo el dock, o lo, como ahora se llame en la nueva versión, él te va guardando ahí las aplicaciones que más estás usando. Eso el escritorio Ubuntu no te lo permite, porque no te permite guardarte de una forma fácil, hacer un clic y enseguida ver las aplicaciones que más usas, y en Ubuntu sí que tienes esa opción. Entonces ya es una ventaja de productividad. En un sitio tienes que ir a buscar tú la aplicación y en otro sitio te la va guardando y siempre haces un clic y accedes a la aplicación mucho más rápido. Y otro pequeño detalle de productividad, por ejemplo, en Ubuntu, para hacer las búsquedas dentro del gestor de archivos que él tiene, el PCMAN-FM, te tienes que ir a un menú, a abrir un menú, hacer la búsqueda y encima la búsqueda no es intuitiva. Mientras que Nautilus, que te viene con Ubuntu, directamente tienes un iconito con la búsqueda a la derecha, donde abres Nautilus, te vas a la carpeta que quieres, a la carpeta madre donde quieres empezar a buscar y buscas directamente. O sea, esos son dos ejemplos de productividad. Claro, yo eso me refería, la menor distancia para llegar a los sitios. ¿Vale? De todas maneras, en Nautilus no hace falta que le des al botón, ¿eh? Escribes. ¿No? Y ya directamente te empiezas. Sí, en la misma carpeta. Digo, creo que en las subcarpetas eso no lo hace. ¿También? Ah, pues yo pensaba que solo lo hacía. Y si le das al iconito que tienes a la derecha, te despliega para que hagas una búsqueda por fecha, por tipo de archivo, por... Mira, ves, yo eso tampoco lo sabía. Es que mis búsquedas son bastante básicas. Bueno, vamos a ver, ¿qué otras distros hay muy minoritarias que hayáis probado, simplemente por darles nombre, por sacarlas a relucir, y simplemente por conocer distros raras o enfocadas a algo en algo específicamente? ¿Conocéis así, habéis testeado, habéis utilizado alguna vez alguna de estas? Yo, por ejemplo, tengo Corora instalado en un portátil. Corora. Pequeñito en casa. Es, por desgracia, ya está. El proyecto se ha muerto. Digamos, no está en desarrollo. Pero es la única distro que he conseguido arrancar ese portátil. Es la única. Vaya. Porque tiene una tarjeta gráfica muy, muy chunga. Ah. Tiene una tarjeta inalámbrica jodida también. No sé qué pasa, que he conseguido instalar en Mint una vez también, pero también me dio problemas. Pero con el Corora va perfecta. Y la tengo además con KDE. Tiene 4 GB de RAM el pobrecito. Uh-huh. Compartidas con la gráfica y... Va justito, pero va bastante bien. Le cuesta. Cuando dejen de dar soporte a Corora, ya no sé qué hacer. Se acabó, ya veremos lo que hace. Intentaré Debian o algo, ya veremos. Por decir algún nombre más, así de aplicaciones de distribuciones minoritarias, yo instalé Puppy Linux ya hace 4 o 5 años de aquello en un gestor de turnos. Es, bueno, esto cuando vas a la policía a sacar el DNI y hay una pantalla táctil y tal. Era, en realidad había dentro una placa base Vortex con 128 megas de RAM y Puppy Linux arranca con 98 ocupados, y entonces puedes trabajar con Puppy Linux muy escasamente. El navegador iba muy lento, pero oye, funcionó. Puppy Linux para máquinas muy muy pequeñitas y flojas. ¿Pero el navegador cuál era? ¿Chrome? No era una versión de Firefox. Pero... Era Chromium. Uy, enseguida. Se quema. La verdad es que decir nombres así que hayáis probado, porque la verdad es que Corora y, sí. y estas... No sé, yo son nombres curiosos. Bueno, yo he probado Puppy Linux, pero más así extrañas. No, quizá para usos muy específicos y tal, pero realmente... Habiendo ya distribuciones tan ligeras como el Ubuntu, por ejemplo, que para equipos... Yo, por ejemplo, con lo que estoy grabando ahora mismo, con un Atom 270 con un giga de RAM, y el Ubuntu lo mueve perfectamente. Quiero decir, por debajo de eso sería lo que muy bien decía Alejandro. Para aplicaciones muy específicas que necesites una ligereza extra, sí, ese tipo de distro sería más utilizables. Sí. Si no recuerdo mal, Puppy Linux creo que estaba en unos 50 megas a la hora de lanzarse, es decir, era algo ridículo. Si no recuerdo mal, creo que también había una que se llamaba Galpón Minino, no sé si la conocéis. Esa quería comentarla yo, porque un compañero nuestro, Pedro Esposito, del grupo de GNU Linux Valencia en Telegram, me lo comentó y quería, estoy pendiente de probarla. ¿Qué tal la de Minino? ¿La has probado? Yo no he llegado a probar, o sea, de conocer, conozco unas cuantas, por ejemplo, Haiku, no sé si la conocéis. No. Haiku es. No. Creo que no está dentro del grupo de Linux. Creo que tienen su propio kernel y demás. O sea, no es que aquí también hablamos de BSD y tal. En este contexto, sí. Claro, BSD es otro mundo. O sea, claro, por eso. Claro. Es que ahora mismo no recuerdo si Haiku tiene su propio kernel o qué. A Galpón Minino no lo he llegado a probar, pero sí que sé que también más o menos sigue un poco la estela de Puppy Linux. Si no recuerdo mal. Sí, yo les hice una entrevista a este. Paco Estrada, sí. Les hice una entrevista y eran un par de personas que se dedicaban a eso. No sé si uno estaba a punto de jubilarse y tal. Y los tíos lo habían tocado todo dentro de la distribución. O sea, habían ajustado todo al mínimo detalle para que funcionara perfectamente. Y la historia está en que uno de los dos se iba a jubilar o no sé qué historia. Y claro, aquello iba a desaparecer. Sí, sí, es verdad. Me resultó un poco deprimente el tema este. Sí, a ver. Mira, ahora estamos haciendo fotos, claro, los que estáis oyendo solo no podéis verlo. Y bueno, si... Para los que no lo están viendo, Alejandro nos ha sacado una... Bueno, que lo explique el mejor. Bueno, la verdad es que tuve la oportunidad de conocerles en Galicia, a los de Minino, unas personas muy encantadoras. Y bueno, ellos hacen una especie de tarjeta de visita que en realidad es un pendrive con la distribución. ¿Qué me dices? Qué bonito. Sí, está muy bien. De hecho, lo he sacado, ya que ha salido el tema. Me he levantado un momento y he ido a por él corriendo. Sí. Perdonadme. lo he sacado e incluso con el hecho de decir, si alguno se lo quiere llevar y lo quiere probar, está muy bien. Y si en algún otro podcast... Tienen web donde poder descargar una ISO... Tenían, entré en septiembre y me dijeron que estaban actualizando, sí, la web o la distro, pero está bien. Si alguien la quiere probar o ver cuántos megas ocupa el instalable, de los que tienen equipos por aquí, lo quieren comentar en un rato. Vale. Decir que... Sí, Alejandro, me la voy a llevar yo, pero el problema tuyo es que no te la voy a devolver porque me gusta mucho. Ostras, qué condicionante. Despídete. No tiene más, ¿verdad? Lo que te digo es que nos digas ahora cuánto ocupa el instalable por saberlo, si puedes. Mientras vamos hablando de otra cosa. Sí, consigo abrirlo. Claro, estamos hablando de que es ligerísima, ¿no? Vale, pues sí, la decimos. Pero habían dos versiones, si no recuerdo mal. Está enfocada... creo que tenían dos versiones, una muy ligera, enfocada... Había una para... Bueno, había una normal y una para niños. Exacto. Ah, vale. Lo bueno de la de niños es que tú les puedes poner una limitación de tiempo... Y, por ejemplo, tú dices, mira, mi hijo usa el ordenador una hora o dos un control horas parental, o media hora. Sí. Ajá. Creo que esto se llama Pícaros. Está Galpón Minino y Pícaros. Están las dos en la página web minino.galpón.org. Muchas gracias a Parracomax. Galpón Minino y Pícaros, como os decía. Pícaros es una distribución multipropósito enfocada principalmente a la educación y a la distribución lúdica para usar en casa. La edad recomendada es de 3 a 12 años. ¿Vale? Que son sus controles parentales, limitaciones de tiempo, etc. Pues eso es muy interesante, sí. La verdad es que sí, sí. Implicaciones chulas. O sea, sí. Además, si decís que está hecha con mucho mimo y mucho cariño, eso siempre se agradece, pues se percibe luego en el producto, ¿eh? Bueno, antes de ir finalizando, de que ya entremos en una conversación abierta y tal, comentaros que todo esto que estáis oyendo es gracias al que más callado está de todos, que es José GDF, que ha puesto aquí un montaje de micros que lo podréis ver en la web y luego actualizaremos información, que es interesantísima y súper ilusionante, y que nos ha hecho aquí un montaje de micros con una mesa de mezclas Yamaha, con, bueno, espectacular, que yo no sé cómo lo va a hacer, pero luego lo va a montar todo y esperemos. Esperad a escucharlo antes de decir nada, a ver si va a salir algo mal. Exacto, vamos a ver. Si sale mal, omites esta parte de la grabación y que no salga tu nombre, ¿no? Pero no quiero responsabilizarte, pero tiene que salir bien. Ahí, añadiendo presión. Sí, bueno, si vienen aquí los de la cadena SER y ven todo esto montado... Me contratan. Claro, entonces si no te tendremos aquí. Si se pasa el favor libre... Oye, pues sí, ¿eh? Pasa la condición. Tenemos papas libres, tenemos ganchitos libres. Podemos invocar a Shenra. Tenemos unas bolas de dragón aquí, magníficas, que, jolín, la verdad dan ganas de llevárselas a casa, pero bueno. Y bueno, al hilo de lo que estábamos ya comentando, a nivel general, si alguien tiene algo más que aportar al respecto, alguna curiosidad, alguna cosa rara, así los más... Richie, Raúl... No, a ver, yo estaba dando una vuelta por internet para ver qué es lo que había. He encontrado la de Hannah Montana, la distribución de Hannah Montana, no sé si la habéis visto. Sí. La tengo instalada. Yo lo vi, sí. ¿Tú la tienes, Richie? No, voy a instalarme a la próxima, va a ser esa. Vale. Pero la conocías. Sí. Luego, así un poco más, algo más famoso, no sé si conocéis Reactos, que supongo que sea un poco más famosa. Sí. No sé realmente la vida que tenga... Eso la llegué a probar yo. Bueno, el Reactor es una especie de imitación de Windows, ¿no? Sí, hace una implementación de las librerías de Windows para... Sí, está muy verde. Bueno, ese proyecto creo que estará verde toda la vida, de hecho. De hecho, creo que Microsoft liberó el código de un navegador, el navegador de ficheros, y están diciendo, ah, pues mira, ahora podemos tener un navegador de ficheros como el de Windows, si no recuerdo mal la última publicación de eso. No sé si alguien sabe, si hay alguna un poco más extraña. No, ostras, es que con la de Hannah Montana, a ver quién te supera. Es que ya... Es que has roto ya el coloquio. Nada más, bueno. Bien, quería comentaros los medios... Luego podemos entrar si alguien tiene algo que se le ocurre a última hora. Pero bueno, tenemos la web en marcha gracias a Lorenzo, que nos ha hecho un trabajo fantástico y que ya podéis visitarla en cuanto queráis. Lógicamente irá evolucionando, de momento están colgados los audios y próximamente pues ya empezarán artículos y demás quedadas. Eventos, en OGG. Audios en OGG. Qué importante, a petición de Richie. Bueno, a petición de todos, casi todos. No, no eres especialmente incisivo. Bueno, están los dos, ¿eh? Están los dos formatos. Están los dos formatos. Vale, vale, fantástico. Con eso nos conformamos. Tenemos una sección de eventos, una sección de quiénes somos, una sección de bueno, próximamente irá incrementándose todo, redes sociales libres, privativas, etcétera, etcétera. Y nada, oye, visitadla, que merece mucho la pena, y a partir de ahora va a ser el canal principal de comunicación. A partir de la web nace todo. La difusión por redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. GDUnivusValencia.org. Correcto. A partir de ahí se centraliza todo, desde esa web. Exacto. Muy bien apuntado, sí señor. Tenemos como difusión libre Mastodon Diaspora Kitter. Podéis buscar en todas ellas a través de en los buscadores colocando GNU Linux Valencia, os aparecerá todo. En difusión semilibre, grupo de Telegram, al que os aconsejamos que os metáis, porque merece mucho la pena y hay conversaciones verdaderamente apasionantes. Además tiene bastante actividad, a los que le guste que el teléfono pite de vez en cuando, más de vez en cuando de lo normal. Tenemos un canal de Telegram en el que podéis estar informados a través de esta plataforma de todo lo que se publique en la web, por ejemplo, que será todo lo que se haga. Tenemos podcast en iVoox, Tenemos el feed colocado en el grupo de Telegram, en el mensaje anclado del grupo de Telegram y del canal. Tenéis el feed para poder suscribiros, aunque los vídeos están, los audios están alojados en archive.org y tendrá su feed hacia iVoox en el futuro. ¿De acuerdo? Nos parece una manera más ética de que esté situado todo. Canal de YouTube, que de momento no está activo, pero empezaremos subiendo los audios al canal de YouTube con una portada fija para los que tengan como esa plataforma como favorita para reproducir contenidos. Y bueno, nuestra página de Facebook y Twitter, ambas pues buscando como difusión privativa, buscando por GNU Linux Valencia. Si alguien tiene algo más que apuntar. Yo tengo que corregirte. El feed, o sea, el feed del, tanto del podcast como de la página. Sí. No será el de iVoox, será el nuestro. iVoox va a coger del feed. Correcto, sí. Es que quizá me he expresado mal, sí. Eso una. Y luego sí. Hay un concepto que no termino de entender. Eso de Telegram semilibre. Ah, eso que lo explica Richie. No. Sí. O sea, Telegram no es semilibre. Telegram es privativo. Digas tú lo que digas, que lo que pasa es que a ti te entra. No. Los rusos están ahí espiándote exactamente qué es lo que estás haciendo. Además, lo miran, tienen ahí. Palabra detecta, Richie. Te doy la razón, la verdad. Lo de semilibre es porque el servidor todavía no está liberado. Ni está. Ya, eso dicen. Era una promesa. Pero el cliente sí que es libre y es importante. De todas formas, voy a anunciar algo. Espera, antes de que anuncies, voy a hacer un comentario al tema. No. Al tema este de. Del cliente libre. El cliente libre es el de Telegram. Los que no son libres, o sea, los que. Los hay otros clientes de Telegram en Android que no sé si son libres o no, pero tienen un inconveniente: que pueden hacer todo lo que quieran. O sea, mientras tú, bueno, igual que el cliente de Android, o sea, tú con un cliente, por ejemplo, no puedes añadir de forma automática un bot o crear un canal con un bot. Con un cliente privativo sí que puedes. O sea, con un cliente privativo, con un cliente que no sea el oficial de Telegram. O sea, que con eso hay que tener cuidado que si te estás instalando algún cliente que no sea el oficial, te puedes llevar la sorpresa que te estén espiando. Habéis escuchado, ¿no? A partir de ahora, el oficial. Nada de muy pruebas buena, raras. Muy buena punta. Si pone GPL, a instalarlo, a tope. Ya está. Bueno, pues al respecto, como es una, según mi opinión, es una red semilibre, el otro día tuvimos un problemilla y es que se cayó unos 40 minutos el servicio de Telegram. Y aquí José, que lo tenemos aquí, propuso a ver si abríamos un canal también con Riot y Matrix. Y nada, pronto lo tendremos también abierto. Así que ya será lo perfecto porque tendremos una red libre, descentralizada, encriptada y lo tendremos todo ahí. Y se puede llegar más lejos todavía. En el grupo de Home Studio Libre, que es el que manejo yo, un compañero, Alejandro, al que saludo desde aquí, a todos los demás también, resulta que hizo una sincronización entre Riot y Telegram, de manera que lo que se publica aquí viene a Telegram y viceversa. O sea que la información se queda ya a partir del momento en que se activa el plugin o lo que sea, ya se queda toda la información allí, a partir de ese momento. Eso, desde que tú me lo comentaste, yo sí que tenía algo oído de eso y me lo comentaste y estuve mirando un poquito y sí que hay unas integraciones en Riot o en Matrix, ya no sé dónde es exactamente, y hay varios, como si dijéramos, bots que hacen eso. O sea que si no encontramos, bueno, lo comentaremos a tu compañero a ver cómo, que nos comente cómo está la cosa y lo intentaremos integrar también. Muy bien, de acuerdo. Lo cierto es que no nos queda ningún canal por el que no difundamos el mensaje, ¿vale? La verdad que MySpace. ¡Oh! Anatema. vaya. ¿Me das tu Messenger? Bueno, pues nada, agradecer una vez más a vosotros por vuestra paciencia, a José por el montaje que nos ha hecho, que ha sido fantástico, y a Alejandro una vez más por la ayuda que siempre presta la comunidad a través de Linux Center, que desde luego es un proyecto increíble. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias a todos y hasta un siguiente audio. Gracias.